cuando mi bisabuelo esclavo fue por una dictadura militar. La guerra fue muy dura, yo lo sé, se defendió la causa popular. Vivimos y buscamos el amor, el pueblo quiere siempre la verdad. El ciudadano es bueno y sin rencor, no deben de los pobres abusar. Cuando mi bisabuelo esclavo fue por una dictadura militar. La guerra fue muy dura, yo lo sé, se defendió la causa popular. Vivimos y buscamos el amor, el pueblo quiere siempre la verdad. El ciudadano es... Buenos días, señor Jorge. Estamos comenzando una emisión más de El Alternativo en este viernes 18 de noviembre. Le agradecemos al público que nos escucha esta mañana, así como a las estaciones por internet que transmiten este programa, como son notipoemas.com, lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org, La Gran Fraternidad Universal, RadioAMLO.tv y también a todas aquellas que se suman día con día a esta red de difusión mundial. Recibimos, como todos los días, al conductor de este programa, el señor Jorge Saldaña. Buenos días, señor. ¿Qué pasa, mi querido pastor? Buenos días. Buenos días, aquí andamos. Pues en lo que cabe contento, por una parte contento, por otra pues no. La radiodifusión parece que no le interesa que haya un programa abierto con las características que tiene nuestro programa. Se comprende, pero a mí me duele. Bueno, me duele porque soy el afectado. Pero ya viéndolo desde otro punto de vista, le decía yo a un cuate que dice, no, pues, bueno, no me lo dice, pero de todas maneras no me pueden incluir en el staff, como dicen en Los Pinos, en el staff de una estación. Y no me dicen exactamente por qué, pero sí lo lamentan y parecería ser que son sinceros. Casi un poco el mensaje es lo que una vez me dijo un güey, no puedo decir un güey, mi querido pastor, por fin, valga la redundancia, un día me dice un güey en el canal 13, dice, no, lo que nos interesa de Saldaña es su rating. Y no porque seamos amigos, yo sea un desgraciado, les miente la mamá, escupa en las paredes, o haga yo mentadas o algo así, fuera de onda. No, simplemente porque hay verdades que molestan, esa es una. Ahora hay mucho menos verdades que molestan. Ahora le dicen muchas cosas al presidente, le mientan muchas cosas al partido, a los funcionarios, pero todo está en la forma, y parece ser que mi forma es la que escuece, la que duele, la que molesta. Hay que ser congruente, lo acepto, no tengan ningún problema. No tengo el suficiente equipaje de trivialidad, porque por ejemplo hay colegas y compinches que se quedan 4, 5, 6 y 7 horas con los micrófonos para decir trivialidades, lo doméstico, que asciende a la categoría de noticia. ¿Qué comiste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué había? ¿Quién va con quién anda X? Pues no sé, cualquier trivialidad adquiere categoría de noticia. Así es. Hacer de lo trivial algo trascendente. Y está difícil, mi querido pastor. Definitivo. Oye, ya dijimos a todas las estaciones de internet que tienen la gentileza de encadenarse con nosotros o de pegarse, o no sé cómo se dice, colgarse, como se diga, ¿eh? Así es, sí, las volvemos a mencionar para agradecerles. Eres nuevamente amable, porque sí, para que estén contentos, hombre. Sí, claro que sí, además para que decirles que muchas gracias. Definitivamente, agradecemos a lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, alpoderciudadano.mx, elsantuario.org, La Gran Fraternidad Universal, RadioAMLO.tv con todas sus diversas opciones, y también a todas aquellas que día con día se están sumando a nosotros, que ya son bastantes. Bueno, fíjate que como alguna vez me invitaron a alguien a escribir gratuitamente en un periódico, y el periódico, no voy a decir que lo que yo escribía lo ovacionaban, no, pero escribía yo gratuitamente, pero les decía yo, ¿cómo les decía yo? Quiero escribir algo, y le puse a artículo diario lo que usted no leerá hoy en los periódicos. Así es que yo voy a tratar de decir aquí lo que usted no va a escuchar a mis compinches de la radiodifusión. Así y te voy a decir algo que no van a escuchar. Digo, algo que no es noticia, pero si lo buscas, sí lo es. Es porque también otra de las metas de la radiodifusión y de la televisión y de los noticieros es ocultar aquello que sí tiene trascendencia. Claro. Estaba ayer hablando en un programa muy sesudo, una especie de mesa redonda, con la actitud del fútbol. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Hay una cierta euforia para presentar a ustedes qué dice la encuesta de Roy Campos. Uh-huh. Efectivamente, si vemos que el que se entra es Poiré, es que la voluntad del presidente es apoyar a Cordero, porque si hubiera entrado Gil Schwartz, ese hubiera sido un indicio de que hubiese apoyado a Josefina Vázquez Mota. Claro. Pero eso lo dicen no como un hecho real o como un hecho de política, sino como un score futbolístico, coño. ¿Me explico? Aquí lo que comento, que no es noticia, sino simplemente que usted esté advertido para, uh-huh, para que sepa de qué lado más caliduana, frase popular muy ranchera de Veracruz, claro, de qué lado más caliguana, es que ellos quieren que haya rating, que haya euforia. Por eso justamente muchas veces en estas épocas de proceso electoral, no imputable sino a los intereses partidistas y a los intereses de la lo mercantil de nuestras comunicaciones, por eso nuestros programas van para atrás. Uh-huh. tantito. Bueno, entonces lo que te iba a decir, estaban unos güeyes hablando ahí y dice uno de ellos, la llegada de Poiré y la no llegada de Bravo Mena, o que también el indicado para estar en la Secretaría de Gobernación era Gil Schwartz, por tener un concepto más global, una inteligencia y una agudeza excepcional, y ahí decía cosas y cosas. Pero usaba en el más cercano staff del presidente. Uh-huh. En el staff. Mira, yo conozco lo que es un staff. Era el Boxer, Ebenezer, el Charifas, el Gordo, no me acuerdo cómo le decían el Gordo, el compadre La Rosa, el compadre El Bosque. Es el staff. El staff del Canal 4, el staff del Canal 5, tú, Chabelo, formas parte del staff del Canal 5, tú, Marco Aurelio Méndez, ¿sí? Tú formas parte del staff de tal, tú eres el Boxer, que el otro día lo vi y que está muy bien, es del staff de tal. Tú, Víctor, el Víctor, era del staff tal. Pero un staff es un grupo de técnicos de la televisión. Uh-huh. Igual el señor y hasta ven para arriba y levantan la ceja. Uy, no, si le llamó staff, qué bruto, mano. Es que imagínate el grado de profesionalismo que tiene ese politicastro. Uh-huh. Que le llamó staff. Oh, chido. A lo mejor, quién sea. Ahí está. Luego, y luego al ratito dice, no, porque finalmente en ese kitchen cabinet, ay, ahí sí me apantalló. Tú sabes exactamente, bueno, yo no había oído la expresión, pero si kitchen es cocina y gabinet obviamente es gabinete, es donde se cocinan, donde se hacen las porquerías, ¿no? Claro. Kitchen cabinet, ¿tú la habías oído la expresión, pastor? No había tenido la oportunidad de escuchar esa expresión. No habías tenido la oportunidad, pero de todas maneras, el llamarle kitchen cabinet es que ellos están en búsqueda de marcar un estatus, marcar una línea. Uh-huh. Si yo digo la caterva, dijo, de quién sabe quién, obviamente ya estoy definiéndome. Si yo digo el grupo, pues sin ninguna onda, sí, el grupo cercano al presidente, bueno, ya lo dije. Pero si es la gavilla, la macoya, dijo, la macoya, gavilla, pero el kitchen cabinet es demasiado gringoide. Pero lo dicen como algo natural, como si ya fuésemos hijos de Obama, el besucón. Ya digo Obama ahora que sale besuqueando a Chávez. Claro. Así es que, bueno, eso no es noticia. No, no es noticia, pero hay que estar advertido de todo lo que le hacen a usted tragar, le hacemos, pues, en los medios de comunicación, y que hay que estar muy advertido. Ha nacido ayer un deporte nacional, que era previsible. Es uno de los productos más sutiles de la comunicación mexicana, y es como degradar. El sistema de la televisión mexicana es degradar al enemigo. Uh-huh. Es decir, primero, si se puede, que no existas. Luego, si existes de casualidad, no te menciono. Uh-huh. Y si tengo a Bebo, como dice la niña, a Bebo, sí, quiere decir a fuerza. Que tengo que... Tienes que tomarte eso, a Bebo. Sí, sí, a Bebo, ¿no? Entonces, ¿cómo les tienen que decirlo y hacerlo de una manera absolutamente cierta y real? Si se tiene que mencionar a Andrés Manuel López Obrador, ayer en la tarde a las 3:30 en el programa del señor, ¿cómo se llame? ¡Ay, usted, qué barbaridad, hombre! Ahora es que el amor, hágame el favor, nos describió el locutor como ahora, dentro del discurso de Andrés Manuel, y por haber tenido la osadía no calculada de hablar de amor, uh-huh, Andrés Manuel tendrá, obviamente, que arrostrar. ¿Sí? Arrostrar quiere decir, ahora te, ¿cómo diría yo? Ahora te friegas, ahora cargas con eso. Si tú dijiste eso, ahora te amuelas. Ese es el concepto que hay en la mesa de caoba de la televisión y de cierto radio en México. Uh-huh. Es decir, ¿cómo hacemos para seguir degradando el concepto de Andrés Manuel? Claro. Lo digo no por Andrés Manuel López Obradorista. Uh-huh. Lo digo por inclinación a lo justo, a lo real y al no ser tan pinche. Uh-huh. Es decir, dijo amor. ¿Qué concluye alguien? Por aquí nos burlamos de este güey. Así como, pues hay una canción de 1930 o 1940 cuyo disco está rayado y que dice del amor. Oye, pero es gringa la canción. Por eso. Pero nosotros somos gringos. You know that, my dear. Oh yeah. Entonces pongamos la canción. ¿Y qué dice? Que hay que vestirse con un mameluco rosado, con un vestido rosado, y ponerse flores en el pelo. ¡Jua, jua, jua, jua! Entonces, ¿verdad, señorita Rocaflor, que así sucede? Ahora todos vamos a ir por la calle cantando esta canción que se llama Oh, I love you, I love you, y vamos a burlarlos. Uh-huh. ¿Qué quiere, exacto, decir esa campaña iniciada ayer a las 3:30 de la tarde? Quiere decir que les escuece, les duele muchísimo el hecho de que haya otro lenguaje. Uh-huh. Lo primero que tiene que haber en México para que las cosas funcionen bien es cómo nos vamos a entender para que haya honestidad. Ah, ¿verdad? Ni por acá se las habían olido, mis queridos compinches. ¿Qué es eso? ¿Honestidad? What's that, my dear? What word's that? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la solución de México, como se ha pregonado, dicho, gritado y reverberado aquí en este programa, es el terminar con la corrupción. Uh-huh. El único antídoto fundamentalmente, fundamentalmente útil, así como la penicilina para los granos, es lo que funciona. Como cuando había la fiebre tifoidea, se quitaba con penicilina totalmente. Uh-huh. Así, para la corrupción que hay en México, la única medicina antibiótica que funciona es la honestidad. Uh-huh. Y si hay un discurso de honestidad, duele, cala, escuece. Claro. Y brinca el enfermito. Porque si se acaba la corrupción, pues entonces ya no hay de dónde, ¿verdad? Porque finalmente la vida de México se mueve, la mueve la vida económica, pues digo, por ejemplo, estamos en un Buen Fin, hay que ir a comprar. Claro. Fíjate, pastor, que ahorita en la mañana venía y leí un tuit. Oye, yo creía que lo que debería promoverse en México es economizar para cosas trascendentes. Porque si yo voy ahorita y me compro mi iPad, me compro mi gadget, me compro unos blue jeans de acá, pero buenísimos, unos zapatos de tenis, marca quien se quemare, que son finísimos, pero están le ponen un 30%. Sí, güey, pero la semana pasada le subieron un 40%. Dice, bueno, pero tengo la sensación de que está muy barato. Pues tiene la sensación, pero de todas maneras ¿no crees que van a perder, hijos? Si son unos, sí, no van a perder. Claro. Entonces ahí va uno, güey. Pero dice uno, y yo no le entiendo también a la economía para decir, yo pensé que la campaña que urgía en este momento es de la honestidad. Ahora, como se dice una cosa, se dice otra. Si tú hubieras recibido, mi querido pastor, un 200 de aguinaldo, que yo fuera empresario y te dijera, mira, aquí está este 200 de empresario. Pues sí, podías gastar 50,000 en babosadas, ¿no te parece? Pues sí, pero digo, estamos hablando de un mundo utópico en el que pues realmente los aguinaldos no son de ese tamaño. Pero pastor, ¿no te has dado cuenta? Promedio de un diputado, un 200 de aguinaldo. Sí, y hasta más, ¿no? Y hasta más, ya lo dijo mi querido tuitero que siempre ando leyendo aquí. ahorita te voy a decir el nombre, el Fernando Noroña, pero Fernando Noroña lo dice todo el tiempo. Sí. Ahorita no tengo ningún Twitter. ¿Qué está con Andrés Manuel, hombre, que es economista muy fregón, que estaba en su gabinete? Sí. Ahorita te voy a decir el nombre completo, Mario Di Constanzo. Claro. Él sacó con una labor periodística que la televisión y la radiodifusión ha callado. Yo no lo callo, pero tampoco lo digo. Pues hay de todo, hay el que tiene la obligación cotidiana de decir lo que sucede y otros güeyes como yo que se han arrogado el derecho indiscutible de decir lo que piensan. Arroz, y sí. El que quiere, ¿cómo decir sin que sea agresivo? Algunos dirán, tiene razón, otros me mentarán mi reverenda y siempre bien recordada madrecita, y acepto, tengo que aceptarlo, porque el que se lleva se ve, obvio. Pues Mario Di Constanzo sacó en una labor periodística que no han hecho los periodistas, o en todo caso, no con pelos y señales, todo lo que gana la clase de funcionarios, habiendo algunos que de aguinaldo reciben 500,000. Yo en mi pinche vida he sabido lo que es un aguinaldo de ninguna empresa, porque toda mi vida me la he pasado de trabajador eventual. Que obviamente no teniendo un sueldo, como es el caso actual, pues que voy a reclamar, ni madre, no tengo necesidad. Y la ley tranquilísima. Sí, así es. De hecho, precisamente se publicó en La Jornada, basados en una fuente de documentos de la Cámara de Diputados, una lista de los sueldos que realmente son impresionantes con respecto a los funcionarios de alto rango en este sexenio, y que representan solo el 1% del total de mexicanos que somos en el país. Y bueno, voy a decir algunas cifras. El presidente de la Suprema Corte, que se ubica en el primer lugar de salarios obtenidos anualmente en este país, con 5,892,778 pesos. Es una cifra impresionante, ¿no es así? son como 450 mil pesos al mes. Impresionante. Comparados, digo, si nos ponemos a compararlo con el sueldo de un obrero, ¿no? Cualquier empleado de rango común, es impresionante la diferencia, realmente es ofensivo, ¿no? Luego, después del presidente de la Suprema Corte de Justicia, sigue el presidente de la República con 4.207.000 pesos anualmente, todo esto es anualmente, y senadores 2.709.000 pesos y diputados 1.918.000 pesos, y así continúa la lista. Por eso, si tenemos un país donde el 50% de la población tiene carencia económica, uh-huh, estamos hablando de una, ya déjalo injusto, la incongruencia. Lo congruente es aquello que se acuerda, que resulta lógico entre un presupuesto y una deducción para hacer algo de una realidad. Se presupone o suponemos que el que no tiene, nadie está obligado a dar lo que no tiene. El 50% de la población de México no tiene. Y hay una clase gobernante que sí tiene. Pero esa clase gobernante tiene una obligación de otorgarle por la Constitución y hacer que todos tengamos. Y esa clase que tiene, y que tiene mucho, y que se da aguinaldos, y que no carece de nada, es en detrimento de los jodidos, que uh-huh, son el 50% de la población. Ergo, en consecuencia, el Estado mexicano está fundamentado en bases falaces, uh-huh, mentirosas, no sólidas e hipócritas. Así es. Y búsquenle. No es que quiera yo tener razón, es que la lógica nos lleva a pensar que la clase que detenta la posibilidad de tener una economía que juzgamos amablemente exagerada, está en detrimento de aquellos que tienen una economía que internacionalmente es reconocida como una economía deficiente. Uh-huh. 50 millones de pobres, coño, y con falta de trabajo, por más que nos afirmen, y no dudamos de ello, que se crean 50, 100, 200, 500 mil empleos. Pero es tal el grado de necesidad de México que faltan otros tantos o muchos más. Esa es la fregadera. Uh-huh. Adelante, mi querido pastor. Sí, claro, es impresionante. Además, digo, esta lista de sueldos que se publican también habla, digamos, sin hacer ninguna suposición, de que en quién realmente recaen las decisiones del país, ¿no? Porque si se supone que el presidente de la República debiera ser el sueldo de mayor, digamos, tamaño, entonces, ¿cómo entender que el presidente de la Suprema Corte reciba este sueldo de este tamaño, ¿no? Es impresionante. Sí, nada más que aquí hay otra, mi querido pastor, que también debemos reconocer. Habida cuenta de que si vamos en el país, no se utiliza, evidentemente, algo que podría ser, no privilegio, pero una deformación patológica de los que tenemos ya edad. Me dice, ¿de la Suprema qué me dijiste? De la Suprema Corte de Justicia, el presidente. Párale. Uh-huh. Perdóname, de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Uh-huh. Se supone que es una institución, sin meternos a mucho lío, que se encarga de proveer lo necesario o hacer lo necesario para que en el país haya ¿qué? ¿Frijoles? No, justicia. Uh-huh. Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad para preservar, para cuidar, para ejecutar o para dictaminar las normas o la manera de cómo el pueblo y la ciudadanía van a tener justicia. Así ese es un hecho incontestable. Uh-huh. ¿Y gana cuánto dijiste? 5.892.778 pesos en un año. Eso entre 12 quiere decir que toca por 12, por 5, 60... en 450, 500 mil pesos, más o menos, ¿verdad? Sí, así es, sí, aproximadamente. Pone 400, que ya es una buena lana. Resulta, si yo te digo, es que el salario mínimo de 250 pesos para cada gente no les alcance para comer, en el hipotético caso que fuera 250 pesos, que no lo es. ¿Cuántos salarios mínimos gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Si así fuese y se saca la cuenta, eso no sería justo. Si además de no ser justo, vemos que la impartición de la justicia en México no llega a un 10% de los casos delictivos, estamos tirando el dinero. Así es. Yo no voy a comprar una medicina que cuesta 5 mil pesos porque no me cura. Ya está archidemostrado. Yo desde que tengo uso de razón, bueno, no desde que tengo uso de razón, desde que un día un diputado en París me dice, ¿cómo van de justicia en México? Pues quién sabe, de la fregada, yo pienso, no sé. Bueno, me dice, aquí vamos por el 10%. ¿Cómo? ¿El 10% de justicia en Francia? Sí, hombre, no hemos podido, no hemos podido rebatir esa cifra, el 10%. Dice, ¿cómo? Le digo, a ver, explícame usted cifra. Sí, mire usted, de 100 delitos que se cometen en Francia, de 100, ¿sí? 10, puta, se nos escapa. Mon vieux, ah, voilà, put, ouf, oh, la mer. Así que seréis. Como hayan dicho, 10 no podemos castigar. El 90, 90 de cada 100, sí, son antole, ¿eh? O moi, están en la cárcel. De 100 delincuentes, 90 están en el bote y se les pelan 10. Nosotros es justamente al revés y corridito. De cada 100 casos delictivos, apenas, creo que entre 5 y 10, no digo cifras para no mentir, pero de 10 delitos que se cometen en México, no se hace justicia ni en 10. Exacto. Ergo, se justifica que se gaste tanto en justicia, independientemente de que puede ser muy noble, muy digno y muy sabio el que devenga tal cantidad. Y no dudamos de su capacidad. No, claro. Pero aquí sí entra y vemos que hay un viejo dicho bíblico que está por encima de todos los dichos, mi querido pastor. ¿Sabes qué es más grande que la justicia? ¿Eh? ¿Qué es más grande? El dicho que dice, ¿a quién le dan pan que llore? Sí, no, definitivo. Además, digamos, su sueldo debería ser representación de sus funciones tal cual, ¿no? Entonces, sacando, por ejemplo, con estos antecedentes de que pues, lo que más escasea en este país es la justicia, pues uno se indigna al ver que, por ejemplo, sacando aquí unas cuentas con la calculadora, el señor gana 491 mil pesos mensuales, lo cual equivale a 8.322 salarios mínimos, según publica el SAT, donde el salario mínimo de un día es 59.82 pesos. Entonces, el sueldo de este señor, del presidente de la Suprema Corte, equivale a 8.322 salarios mínimos. Es increíble, ¿no? Esa es la bronca, que... Ahora, una democracia que no está hecha para buscar como bien fundamental la justicia, digan ustedes qué representación o qué función tiene. Vamos a pasar, si pones un poquito de música por ahí, mi querido pastor. Claro que sí. Para buscar un artículo que quiero consultar junto con mi diccionario de Universal, Enciclopedia Universal Ilustrada, porque tengo mucha inquietud de todas las connotaciones que tiene la palabra amor, esa que ahora la señorita Katia y otros jóvenes se burlan de que se haya introducido al lenguaje de la política o de la ideología de la política de la izquierda mexicana representada por Andrés Manuel López Obrador, la palabra amor. Uh-huh. Y parece que les escuece totalmente, ¿eh? Claro. Y parece que es motivo de chunga, chacoteo y mala leche, desde definitivo, luego, según nuestro punto de vista. Uh-huh. En mi caso no es extraño, puesto que siempre habíamos hablado acá del gracias a la vida, que amar a la vida y amar en el buen sentido de la palabra tiene que ver efectivamente con las funciones de un ser humano, claro, de un ciudadano completo. Pero en México, claro, les causa mucha pinche risa. Adelante, por favor. Claro que sí. Entonces nos vamos a una pausa musical, aprovechando que ya se acercan pues las fechas decembrinas. Vamos a escuchar con el señor Jorge Saldaña La Nochebuena. La noche se acaba y la lluvia cae, y el viento se agita mugiendo terrible por plazas y calles. Aún no he conseguido en mis soledades que lágrimas puras del fondo de mi alma a mis ojos salten. Me hielo de frío, no hay nadie, no hay nadie que con su cariño, que con sus amores venga a consolarme. Pobres marineros, pobres caminantes, ¿qué haréis esta noche por montes y campos? ¿Qué haréis en los mares? También soy viajero y soy navegante, y temo a los vientos que en el mar levantan las olas gigantes. Mi casa está sola, desierta la calle, todo está desierto, pero en mi alma llevo soledad más grande. Me hielo de frío, no hay nadie, no hay nadie que con su cariño, que con sus amores venga a consolarme. Pobres marineros, pobres caminantes, ¿qué haréis esta noche por montes y campos? ¿Qué haréis en los mares? ¿Qué haréis en los mares? Estamos de regreso aquí en El Alternativo, transmitiendo en vivo para todo el mundo a través de diversas estaciones que se suman a este esfuerzo, como es lanuevarepublica.org, alcalorpolitico.com, poderciudadano.mx, elsantuario.org, La Gran Fraternidad Universal y radioamlo.tv. Señor, continuamos al aire. Bien, fíjate, mi querido pastor, que bueno, para las personas que ocasionalmente nos oigan por allá, o por aquí o por allá, que hay un candidato en México, que es un candidato de izquierda o alternativo, tampoco es no es dentro del comunismo, digamos que coquetea, si es que el término se me puede permitir, recientemente con la iniciativa privada, con los empresarios, ha tenido frases de acercamiento con los máximos bastiones del neoliberalismo y de la mercantilización, como es la televisión mexicana. Eso lo saca de la esfera del comunismo, y parecería ser que esto resulta plausible, porque si no, no va a llegar a ningún lugar. Ese es un hecho incontestable. Es decir, si Andrés Manuel sigue siendo un enemigo frontal de los bancos, de Slim, decir Slim es decir los empresarios, y un que no lo es, no es enemigo de Slim, al contrario, creo que sean amigos, y además tiene como enemigo fundamental y directo y frontal a la televisión, pues todo lo que haga va a ser chacoteable. Uh-huh. Así es. Buen término, mi querido pastor. Chacoteable, muy bien. Utilizar el chacoteable. Un neologismo. Para esto, que puede ser muy útil en México, como sucede ayer. Resulta que Andrés Manuel comenzó coqueteando con la espiritualidad. Habló después, si mal no recuerdo, de la regeneración. Tesis fundamental en México. No puede hacerse un México sin que se regenere. Claro. Nosotros le llamamos la metamorfosis de México. Uh-huh. México tiene que ahora, actualmente, y qué bueno que así sería en este caso. Y yo digo, ¿cómo diría? Al elogiarlo, perdonen ustedes mi falta de modestia, pero es público y notorio que aquí se introdujo el concepto de que México no podía avanzar si no cambiaba la jerarquía, lo cual quiere decir, mientras te interese lo que te interesa, estás mal, estás con, claro, claro. Estás, mientras te interese lo que te interese, tienes que cambiar tus valores, el cambio de valores. Y Andrés Manuel habló también del cambio de valores, y qué bueno que nosotros, pues quiero decir que me da gusto, pues, que es una tesis de nuestro programa, cuando se me permitía, quizá por eso no convenga yo en la radio mercantil, y tenemos que cambiar los valores. Uh-huh. Y luego introdujo lo de Morena, claro, que se llama Movimiento Regeneración Nacional, uh-huh, y que es un buen encuentro en la frase, y que tiene su canción, y que puede ser, con los métodos de la mercadotecnia actual, puede funcionarle o no. Espero que sí, por él, y ya está. Pero regeneración, pero cambio de valores, pero hacer el bien. Y no se puede ser feliz si no se es bueno. Uh-huh. Eso no es nada del otro mundo. Todos los filósofos del mundo han tenido como virtudes la verdad, el bien y la justicia. No veo un pinche filósofo en el mundo que sea un predicador del odio. Claro. En consecuencia, para vivir sobre la faz de la tierra, necesitamos algo que a usted le parecerá cursi, porque la televisión y la pinche telenovela se han encargado de que el amor sea cursi. Sí, claro, por supuesto. Que usted no quiera a su perro cuando le vea los ojos, carajo. Uh-huh. Que usted no ama la naturaleza cuando ve luchando la neblina por invadir el bosque. Uh-huh. Eso ustedes no lo ven, quizá. O cuando ven un niño que se agacha a pasar a un abuelo por la calle llena de circulación. Eso es amor. Uh-huh. Porque para usted amor, señorita, que está chacoteando en las páginas del Universal al amor. El amor no es el amor de un gordo ceboso que te dice, ay sí, vamos a vestirnos usted con florecitas en los ojos. Esa es la ridiculización del amor que ha hecho los medios de comunicación. Han ridiculizado al amor y lo han vuelto. ¿Cuántos y cuántos programas no tenemos al amor? Te voy a decir en la televisión, no, usted, papito. ¿Cuántos programas hay al amor? Sí, ¿a qué amor? Pues mire usted, ahorita Cheyenne ya anda con Josefina Bracamontes, y el Pulido ya anda con con el de Puerto Rico, y ya se destapó y ya salió del closet. Es el amor. Sí, claro. Pero para la televisión mexicana y sus fanáticos, el amor está definido por Adán Ramones y va por María Elena de Montijo, con todo su cabuz. Uh-huh. y con la otra señorita y con Ninel. Claro. Ese no es el amor. No. ¿Cómo es? No, definitivo, han convertido al amor ellos en una herramienta de trabajo. Lo han ensuciado. Claro, por supuesto. Han ensuciado, uh-huh, el amor. Y por eso ahora, para el locutor, es decir, en México necesitamos amarnos, coño. Claro. Pero en México parecería ser, usted hable con un funcionario en algún lugar, odio lo que tienen estos cabros. Odio, lo odian a usted. No califica, me da su número. Sí, ¿de dónde? El señor no está, se fue con el gobernador, no lo puede recibir, no le toma la llamada, chinga. Es decir, nos odiamos. Claro. Qué de raro, ay carajo, que alguien diga, amémonos, coño. Pues parece ser que para ellos es. Por favor, tú que eres una mujer inteligente, ¿por qué carajos te burlas de que haya amor y salga con su jalada? Uno, allá, porque están al servicio de una causa televisiva, que quiere decir que porque es Andrés Manuel, hay que degradarlo. Claro. Y justamente, de este tema de la entrevista de Andrés Manuel López Obrador, nos preguntan en el chat de La Nueva República, aprovechando también les decimos que estamos monitoreando el chat de La Nueva República y de notipodemas.com por si nos quieren hacer algunas preguntas. Nos preguntan que cuál es su opinión, señor Jorge, sobre la manera en que abordó el señor López Dóriga la entrevista de a este AMLO. Pues Dóriga, como todos los que somos locutores y hemos sido locutores alguna vez, somos un incidente que no tiene trascendencia. Y que me perdone López Dóriga. Claro. López Dóriga tiene lo que evidentemente. Yo me lo he dicho. Si el locutor, espérate, si el presidente de la República le dice a López Dóriga gracias por la oportunidad, bueno, poco falta para que se lo diga así. Pero de ello en fuera, toda la runfla de políticos que tienen poder le dicen gracias por la oportunidad. Tú sabes lo que siente una gente que dice, puta, yo le doy una oportunidad al secretario de Gobernación, al cardenal, bueno, eso ya ni le ha dado, eso ya no tiene chiste, cualquier, no tiene mucho valor. Pero a Carlos Slim, todos me dicen que les doy una oportunidad, dirá López Dóriga, así lo decía Jacobo. A mí me ha tocado en una ínfima parte, porque la onda, yo no presentaba sistemáticamente a los hombres de poder, pero en fin, sé lo que es eso. Claro. Lo único que tiene que saber es que no es él, es el sistema. Gracias por la oportunidad a este sistema que me permite hacer mi chorcha de poder, de dinero o de lo que sea. Gracias por la oportunidad, no se lo están diciendo a él. Él además no tiene una, ¿cómo te voy a decir? Una forma de prepotencia. Lo veo que entra en conflicto cuando entrevista a Felipe Calderón y cruza los brazos o cruza la pierna así muy raramente y se frunce y se quiere poner serio. Es un mensaje que le está mandando al presidente Calderón. Pero finalmente, lo que para volver a la esencia de esto, la palabra amor causa escozor en un pueblo que no sabe amar. Yo me acuerdo, y no sabe amar por muy sencillísimo, vea usted las canciones de José Alfredo. Le voy a preguntar a mi amigo el doctor Pepe Cuelli, que es muy fregón para esto, pero todas las canciones de José Alfredo hablan de un desamor. Así es. ¿Eh? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Y qué? ¿Y son populares? Puta, pues las queremos muchísimo. ¿Por qué? Porque se acoplan a un pueblo que no sabe amar. Así es. Esa es la fregadera. El hecho de que no sabemos amar, eso es incontestable. Y de que tenemos un concepto patológico del amor y ¿cómo se dice eso? Neurótico, pues amamos de una manera neurótica, dicen, no me hagan caso, ni estoy generalizando. Y bueno, cada quien en su casa con su esposa o el objeto de su amor, digo, sea lo que sea, ¿no? Así es. Su esposa, pero con A de arroba, esposa, esposo, lo que sea. No, en serio, pero sí tenemos dificultad en la manifestación del amor. Y se manifiesta cuando cuando no, el amor no es solo el hecho de decir mi vida te amo, no, aquí están los filósofos, los amores se aplica, la nota característica del concepto de amor es la adhesión a lo que tiene vida y a todo lo que tiene bondad, es amor. Es decir, que si hay una nación, tiene vida. Así es. Y si la nación está hecha por hombres que tienen concepto de la verdad, el bien y la justicia, ese conjunto, ese conglomerado, ya reclama amor. Ahí hay amor. Así es que no es la babosada de ponerse tú, el güey que diga, ay, póngase un vestido y póngase florecitas en la cabeza y cantemos All the world, all the need, I love, como se llama la canción. No, eso no es amor. No, por supuesto que no. Bueno, entonces, la nota característica del concepto del amor es la adhesión a todo lo que tiene vida y bondad. Así es, sí. Y no lo habíamos pensado. Es en la esfera de los seres morales lo que en la de los seres físicos es la gravitación y la atracción y las afinidades. Mormoris, eso lo voy a constatar, y me acuerdan para hablarle a Manuel Muría, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver mormoris con amor? La A es para darle a alguien, eso sí lo sé, pero mormoris significa costumbre, de ahí viene la palabra moral, y moral es lo que interior y en su base y en todo está de acuerdo, pues yo diría con el amor, pero vamos a pensar que sea con la costumbre, y la costumbre del ser humano es mantener la vida, y llegamos al lugar donde de alguna manera estoy empeñado en hacer y dar un mensaje de vida en las áreas fundamentales de la comunicación, donde el mensaje es la muerte, pero esto en un pinche lugar donde no tienen esos criterios, no se acepta. No tienen miedo. Finalmente es un rechazo que significa falta de amor. Si tú dices, vamos a hacer un programa que tenga como finalidad el amor, diga, hombre, hostia, dirá Luis, ya no, pero qué bien, hombre, pero claro, por si hace falta amor, pero cómo no, quieres la pareja. Pues mire, usted es María Elena de Montijo y Pablo no sé qué, que está en la cárcel de Miami, que ya lo van a soltar, pero tiene publicidad. Ah, es una buena pareja de jóvenes. En México hay otra cosa que se tiene como bandera, que es la juventud. ¿Qué coño de juventud si le están entregando pura babosada? El hecho de hacer algo para la juventud en los medios de la comunicación significa el hacer algo que no incite a pensar. Apúntale, todo lo que en la televisión es juvenil tiene que tener como característica el no pensar. ¿Qué caray? Sí, recházalo, mi querido pastor, dime que no es cierto. No, definitivamente me sumo a esta opinión, puesto que la televisión es la primera que predica esta frase, y ni siquiera lo tiene que decir, simplemente con sus propias acciones. No más hay que verlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y hablando justamente de amor, digamos, qué mejor ejemplo que todos los comentarios que le están enviando por aquí por el chat de La Nueva República y notipoemas.com. Por ejemplo, Seti, de este chat de La Nueva República, nos dice que ya le alegró el día y que es fascinante la agudeza de usted, y que es maravilloso escucharlo nuevamente al aire. Y pues digo, también una buena noticia, nos acaban de informar dos colaboradores, digamos, ahora son colaboradores, puesto que se están sumando también a esta red de difusión. Dos de estas nuevas estaciones son fdxrtv.blogspot.com y www.sincronia.mx.tc, que se unen a esta gran cadena, señor. Pues si eres tan amable de apuntarlo para que les vayamos dando las gracias. Sí, pero por supuesto que sí. A todos los cuates que se unan a nuestra cadena, llamémosla alternativa, ¿verdad? Así es. Una cadena alternativa de comunicación, ya que los señores de la radio, centro fundamental del pensamiento nacional, les valemos gorro. Ah, sí. Fíjate que sigue diciendo aquí mi diccionario enciclopédico universal, Espasacalpe, son 90 tomos, ¿eh? La A tiene, aquí va en la Aragón, en la R, en la A es un tomo como de 1000 páginas. Bueno, a ver, dice, dice, en la esfera de los seres morales, lo que los seres físicos son la gravitación, la atracción y las afinidades, la notoria diferencia que estas leyes no están sujetas por parte de la gente, de la del agente que ama, tiene que tener, para hacer amor, para buscar el amor, leo porque está complicado y letra muy chiquita, tiene que tener libertad de elección. Claro. Mientras que el amor nace de la libertad de albedrío de un ser libre y capaz de mérito o de mérito. Es decir, una persona que puede tener mérito o lo contrario del mérito, que es de mérito, es susceptible de amar. Claro. Y tiene que tener libertad. ¿Verdad, señorita de Artigues? ¿Verdad, don Ciro? Que amor no solo es ponerse unos colgajos con unos cascabeles y cantar amor, a amor perdido. No, ese es otro. Ese es el amor de vuestra televisión. Ese es el amor de la telenovela. El amor del incesto, el amor del triángulo, el amor prohibido porque es vicuñada, el amor de pederasta, el amor de homosexualidad. Esas son otra clase de amores. Estamos hablando del amor que presupone la verdad del bien y la justicia, el amor entre los seres humanos. No es, mi querida Katia, me extraña muchísimo que diga que va a haber una república amorosa. Y que algunas ideas son que Los Pinos se llame La Corazonada. Mamón el chistecito, sí, porque claro, ni quien se le ocurra. Gobernación será la Plaza Mariana. El lugar del Zócalo se va a llamar la Plaza Roja de la Pasión. Puta, humorísticamente no va. El himno nacional será el himno en alegría. El claro, peso se llamará, en vez de un peso, se va a llamar un corazón. Son jaladas, ni como chiste te funciona, mi querida Katia, perdón. Yo siempre había pensado que tenía un criterio un poco diferente, perdón, diferente. El peso sería el Banco de México, el Banco Corazón. No pega, definitivamente no, ni madre. La papelería oficial, el águila devorando un corazón. Nacerá la Bolsa Mexicana de Valores. Eso puede hablarse de una bolsa mexicana de auténticos valores en otro término y en otra onda. En lugar del día de luto nacional será el día del corazón partido. Puta, perdón, ni con buena voluntad, no es buen chiste tu artículo, mi querida Katia, te mando un saludo afectuoso, pero finalmente no estoy de acuerdo en chacotear, y tu chacoteo no vale. Y entonces valga decir que hay otro amor que no es el amor. Sí, también ustedes, porque también en México el amor se ha futbolizado. Y el 14 de, ¿qué coño es el día del 14 de febrero? 14 de febrero. 14 de febrero, amor no es llevar una caja de chocolates el 14 de febrero. A lo mucho, no es. Amor no es lo que vemos en una telenovela. Y usted, señora, y yo, y todos, a mí me gusta. Yo veía en la de un cuate alto. Y unos que hacían, tenían una actitud homosexual muy profunda y muy abusiva, pero muy chistosa, que era de un comentarista de radio con una señorita que se llamaba Pateca o Paleta o Paleca, muy guapa. Paleta, sí, Ludvika Paleta. Sí. Y había otras que eran las ayudas secretarias, que era bruto. Bueno, yo veía eso, pero el amor no es eso. El amor que se presenta en la telenovela es un ramo y una floración de patología. Claro. Es la patología de una relación erótica. Por eso en algo. Es una patología. El amor lleva implícito cosas más grandes. Y el amor verdaderamente es sutil, es poético. El amor poético y es cívico. El amor del líder, el amor del héroe, el amor del que desea el bien, la verdad, del que busca la justicia. Hay otro amor. Sí es un complemento para una vida política el hecho de que haya un amor. Así es, claro, por supuesto. Y a eso, ¿saben lo que le tienen? Pavor, hijos. Sí. Tienen miedo, obviamente. Sí, y de esto se puede deducir, por ejemplo, basados en la descripción, digamos, definición de amor que dio usted hace unos minutos, entonces, amor es sinónimo de libertad, y entonces podríamos deducir de eso que si el Estado, dado sus políticas, tiene como enemigo al amor, entonces tiene como enemigo a la libertad. Claro, claro, evidentemente. Entonces, no hay de qué chacotearse ni se vaya con la finta, y el hecho de que Andrés Manuel pregone el amor sería hermosísimo, y de que nos avancemos todo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Tú eres pobre, lo soy yo. Así comienza una canción de Istiomorita, se me va a acordar, de América del Sur. Imagínense ustedes cuando en México nos amemos, el que tiene poder y armas, ame al pueblo de México que no tiene ni qué comer. Uh-huh. Oye, eso es amor. Claro. ¿Por qué no lo practicamos? Ya ven ustedes cómo es muy fácil que los medios de comunicación, con esa perversidad patológica, siendo el centro de radiodifusión que difunde lo que quiere, digan, no, usted no. Claro que no. Evidentemente que no. Pero si se puede decir la verdad, y una verdad que ni peca y espero que no incomode, porque tú me llamarás la atención y tienes todo el derecho para mentarme, madrecita santa, si digo, usted está falseando la verdad, usted diciendo una mentira expresamente. Puedo decir, y puede usted decir, no estoy de acuerdo, tú, Andrés Manuel se la jaló cuando dijo que había que amarse en México, eso puedo decirlo cuantas veces quiera, me lo puede refritear y retuitear. Refritear es una cosa, retuitear es otra. Se llama Saldana, arroba Saldana Jorge, ¿verdad? Yo ahorita les contesto si me dicen algo. En el y Twitter. Nada más, aquí dice ya, dice, le tiene miedo al verdadero amor, obvio. En el contexto filosófico, el amor es una virtud. Claro. Representa la bondad, la compasión, el afecto del ser humano. La compasión es una de las características del amor. Ahora, pero cuando es compasión por interés, es la explotación del que le duele. Si yo presento un niño con síndrome de Down, para que la gente diga qué bueno es, soy un hijo de toda mi madre. Porque yo estoy buscando un beneficio personal presentando la carita de un niño que tiene una deficiencia y que voy a compadecer, estoy incentivando, generando ternura, dolor y conmiseración, estoy haciendo, tú te conmiseras del niño, tienes dolor junto con el niño y quisieras el bien de ese niño que tiene su carita jodida. Bueno, entonces, pero al mismo tiempo, esta es una aportación de la televisión. El güey que lo está diciendo está sacando un provecho, está explotando al niño y te está explotando a ti. Y si tú además das lana para un trabajo que debería ser el gobierno, se vuelve un círculo vicioso de una república donde el amor está futbolizado. Bueno, son disquisiciones ahí que no tienen mucho que ver, pero gracias a la persona, gracias a Eloína Díaz, que me habla del amor desde allá de Texas, de Houston, Texas. Así es. Saludos, mi querida Deli. Ay, me agarró mi asma. Hazte, güey. Pero ya me dieron aquí mi toque, un shot, como dijo el presidente. Me voy a dar un shot. Así dijo, ¿verdad? ¿No? Sí, claro que sí. Hace unos días. Le voy a dar un shot de quién sabe qué se llama esto para. Es un polvito. Ya nos vamos, mi querido pastor. Así es, ya nos estamos despidiendo. El lunes nos vemos, El lunes, agradecemos a todos los que se están uniendo a esta red de transmisión mundial. Bienvenidos los nuevos retransmisores, fdxrtv.blogspot.com y sincronía.mx.tc. Gracias a todos los que están en el chat de La Nueva República y en el chat de notipoemas.com. Y pues nos estamos escuchando el lunes, ya estará aquí de regreso esta Ana Lilia. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Jorge. Gracias.